Bueno, pues estamos de regreso para seguir compartiendo aquí en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI. Pues ahorita estamos con las compañeras de Radio Chilate, que son de Ayutla, Ayutla de los Libres, allá en Guerrero, y pues nos van a platicar un poco de su experiencia como colectivo y de su trabajo, y pues vamos a seguir compartiendo los saberes con todas las compañeras, y en este caso estamos con Erika del colectivo Radio Chilate. Adelante, Erika. Hola, buenas tardes. Bueno, pues los saludamos aquí transmitiendo de este pues gran evento donde se han concentrado cientos de mujeres pues para seguir pues todo este proceso de lucha. Y ella pues en Ayutla de los Libres, en la transmisión de Radio Chilate por el 105.1 FM, pues vamos a compartir un poco de la experiencia de ahí de Radio Chilate, el haber conformado este pequeño colectivo para poder ir ahí pues trabajando de la mano de las comunidades, y pues cómo no, desde luego también pues para poder enviarles unos saluditos hasta allá, y bueno, pues transmitiendo desde San Juan Volador, aquí en Veracruz. Bueno, pues me comentabas, ¿no? Llevan ya pues un año de su conformación, sí. Pero pues nos da gusto así pues saber, sobre todo son mixtos, mujeres, hombres. Platícanos un poco de tu colectivo. Bueno, aprovechando esta coyuntura y todo esto que vimos allá en Ayutla de los Libres, es el primer municipio en el estado de Guerrero que está rigiéndose por usos y costumbres, y bueno, pues parte de lo que ahí como mujeres y pues todas que nos fuimos conformando en redes, pues era que precisamente en estos espacios pues estuviera la mitad de mujeres y la mitad de hombres ahí en nuestro nuevo gobierno de Ayutla de los Libres. Y aprovechando pues todo este cambio ahí en ese municipio, bueno, pues nació la idea de hacer esta radio comunitaria, que estuviera al servicio de las comunidades y de los pueblos de ahí de nuestro Ayutla y de hasta donde llegara pues nuestra señal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues comenzamos a construir este colectivo. Es un colectivo de mitad hombres y mitad mujeres, porque pues si no está nuestra palabra, pues no está la comunidad completa. Entonces, somos mitad hombres, mitad mujeres, pues en nuestras tres lenguas ahí trabajando con nuestras hermanas y nuestros hermanos, porque si no comenzamos a transmitir con sus lenguas maternas, pues entonces estamos comenzando también en esas dobles discriminaciones. Y entonces pues ahí hacemos un trabajo social quienes estamos ahí en Radio Chilate, pero también pues nos hemos sumado a que no solo seamos una radio, sino seamos parte también de ir construyendo. Y entonces pues tenemos ahí algunas campañas también que hemos realizado como radio. Pusimos hace algunos meses también un foro de seguridad, pero entendiendo la seguridad desde el contexto de las mujeres, que entendemos por seguridad, porque la seguridad no solamente es pues la cuestión de ver a la policía, ¿no? Sino para nosotras la seguridad pues es la seguridad alimentaria, la seguridad de la salud, la seguridad de la educación. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues hemos estado haciendo algunos otros trabajos como radio y teniendo de la mano pues ahí a las comunidades y los pueblos de Ayutla de los Libres. Ok, bueno. Y me comentabas también que hacían trabajo de más como de, como me traes ahorita, ¿no? Me mencionabas hace un ratito como de... Sí, hemos hecho ahí, pues también de la mano con compañeras ahí que están en este nuevo gobierno ahí de Ayutla, en especial pues más con las compañeras que están en la Comisión de la Mujer, y hemos hecho algunos trabajos. Estamos trabajando ahí en una pequeña campaña donde estamos armando ahí unos audios, y estamos trabajando en tres ejes en esa campaña, que es mujeres y hombres somos parte del territorio agrario, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, y comunidad y municipio, territorios comunitarios y territorios políticos. Este trabajo, bueno, pues ya llevamos 6 meses. Aún no lo sacamos todavía a presentación, así que bueno, pues a través aquí, ahora aprovechando estar aquí en este evento con todas estas mujeres, bueno, pues estamos dándolo a conocer. ya casi terminando, pero es trabajo que hemos realizado con las compañeras de la Comisión de la Mujer, con sus palabras, porque ellas son mujeres de ahí del gobierno, pero que son autoridades que han sido designadas por sus comunidades, ¿no? Ellas son representantes que su comunidad brindó ahí la confianza para que ellas estuvieran en nuestro nuevo gobierno, y ahí tenemos todos sus pensares, todo su trabajo de ellas. Entonces, pues, es un trabajo que nos llevó un poquito de tiempo, pero que hemos hecho con mucho cariño, y que nos hemos reunido ahí no solamente Radio Chilate, la Comisión de la Mujer, sino también, pues, están otros colectivos, que está Centro de Estudios Ecuménicos, que está también CEAL, que pues, entendemos también que si no nos unimos y vamos tejiendo, pues es más difícil avanzar, sí, ¿no? Sobre todo aprovechar, ¿no?, los diferentes, como por ejemplo ahorita, ¿no?, conocer a otras mujeres que tal vez en, o sea, solamente como en estos encuentros es una forma también de conocernos, ¿no?, y ver que hay otras compañeras que en distintos puntos también están trabajando, ¿no?, y también están haciendo pues la lucha en otros lugares, ¿no? Tal vez no solo tenemos ahorita compañía no solo de México, sino también de otros países, ¿no?, Chile. Entonces, pues, otros lugares que tal vez nosotros, o sea, a veces caemos en el momento en el que tal vez nos sentimos como solas, ¿no? En el sentido de que, pero es aquí donde uno también como que refuerza ese acompañamiento, ¿no? No solo nada más de que nos sentimos como solas, sino que aparte hay otras personas, otras mujeres que en otros lugares están trabajando también conjuntamente, ¿no? Sí, ese tipo de encuentros, bueno, pues regresas a tus comunidades, regresas a tu contexto de lucha, pero con mucha energía, porque sabes que no eres la única, que hay muchas, no solamente en otros estados, sino en toda el Abya Yala, que están con esta misma lucha, y entonces regresas llena de fuerzas, de energía, pues el venir aquí a compartir pues otras luchas, ¿no? También eso pues es bien enriquecedor, ¿no?, para regresar y continuar allá luchando cada quien pues desde lo que pueda, que es muy importante para seguir construyendo una comunidad, ¿no? Y que en esas comunidades pues debemos de estar hombres y mujeres con esa mirada iguales, ¿no? Exactamente. Y también han hecho trabajo sobre, por ejemplo, dar talleres a jóvenes como para que aprendan también sobre la cuestión así de la radio, ¿o? Pues te digo, llevamos un año, pues nuestro caminar no ha sido tan fácil, porque pues hemos comenzado así como que con que alguien prestó la computadora y que alguien sí, pues se hizo la vaquita para ir comprando. Entonces ha sido así. Sí, estamos realizando unos tallercitos para niños desde ahí, desde ese camino, y hemos también trabajado ahí pues ir juntando todos los contextos, ¿no? Desde las iglesias, desde los demás sectores que están ahí en el municipio, desde las diferentes instituciones, y entonces es ir como armando algo donde quepamos todos para aprovechar, ¿no?, este espacio de la radio. Sí, ¿no? O sea, también trabajando como en comunidad, ¿no?, como sí, acercándolos a todos, ¿no? A todos, exactamente. Sí. Bueno, pues nos vamos a un cortecito musical, ahorita regresamos y seguimos hablando con nuestra compañera de Radio Chilate. Nos pueden sintonizar también a través de Radio Altepe y tenemos transmisión por internet en el FM 94.5. También nos pueden seguir con el hashtag CNI Mujeres que Luchan, y pues nos vamos y ahorita regresamos. Vamos a dejarlas, a dejarlos y dejarlas con una canción de las hermanas García. Es una chilena, son unas muchachas de la Costa Chica, de Guerrero, entonces para que disfruten de esta música. Negra bonita, vente conmigo a bailar. Entrale, negra bonita, vente conmigo a bailar. Esta alegre chilenita que te vengo a dedicar, pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Ándale, preciosa, cachetes color de rosa. Guerrero y de Oaxaca. No me enseñen a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se la sale sin que se moje la reata. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Estamos de regreso. Estamos con nuestra compañera de Radio Chilate y pues nos va a seguir compartiendo su experiencia y sobre todo el trabajo que vienen haciendo, que ahorita nos va a comentar ella, de varios pues de cómo han trabajado también en la comunidad, ¿no? Pues la dejamos a cargo de Erika para que nos platique. Y seguimos transmitiendo aquí desde San Juan Volador, Veracruz, a todos que nos están escuchando allá en el 105.1 FM Radio Chilate. Bueno, pues les enviamos un saludo aquí Radio Chilate presente en este evento tan importante del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, pues cientos y cientos de mujeres reunidas aquí, no solamente de comunidades y estados de la República, sino de otros países, conformadas aquí para compartir estos procesos de lucha. Y bueno, pues parte del trabajo que estamos aquí compartiendo en esa transmisión en vivo, bueno, pues es un poco del trabajo que también como radio hemos hecho allá en Ayutla de los Libres. Y bueno, como colectivo, pues lo hemos hecho con mujeres de la región Costa Chica y Montaña de Guerrero. Y uno de los trabajos que hemos realizado, bueno, pues es un folleto que se llama Nuestro Cuerpo, es nuestro primer territorio, y en el cual, bueno, pues las mujeres defendemos la comunidad, entender que las mujeres formamos parte activa de la comunidad, la cuidamos, la alimentamos, la reproducimos y bueno, pues somos la mitad de cada pueblo y como tal, bueno, pues es un papel muy importante y trascendente en el que pues las luchas, así que pues hay que protegerlo. También entender que las mujeres luchamos contra la minería, contra la defensa del territorio, luchamos por la educación, la seguridad, por un sistema de gobierno comunitario que nos represente a todas y todos. Y bueno, pues no hay una lucha de la historia de nuestros pueblos en que las mujeres no hayamos estado presentes, así que codo a codo con nuestros hermanos hombres, hay que seguir trabajando y hay que seguir construyendo, ¿no? Porque si no, pues no podemos avanzar. Si no está la mirada de las mujeres en cualquier trabajo o colectivo que hagamos en nuestra comunidad, pues si no hay nuestra presencia, recordemos que las mujeres somos la mitad de cada pueblo, y así que ahí debe de estar la mitad de las decisiones, la mitad de la presencia, las asambleas, debe de estar la mitad de la palabra de las mujeres. Bueno, pues aquí tenemos el compartimiento de nuestra compañera Erika de Radio Chilate. Pues ya nos decía que este pueblo se está rigiendo ya por usos y costumbres, y que aún así pues está costando, sobre todo como esa nueva reeducación, ¿no? Como de pues tomar en cuenta a la mujer, ¿no? Que pues este sistema, el patriarcado también ha hecho pues que se desvalorice, que se minorice, ¿no? Su participación. Y pues ahorita era lo que le comentaba con ella, ¿no? En estos encuentros, pues nos damos cuenta de que somos muchas, ¿no? Muchas las que estamos como trabajando en diferentes puntos, ¿no? En diferentes modos, de diferentes formas, pero siempre como con ese esfuerzo, con esa fe, ¿no? De saber que algo va a salir, ¿no? Porque, pues sinceramente no creo que haya algo monetario de por medio, sino que hasta a veces se hace el esfuerzo. Ella me decía eso, ¿no? Que para empezar con la radio, pues fue así como de ver por dónde, ¿no? Tal vez sin medios al principio, ¿no? Pero pues se ha ido dando, y la verdad pues es como muy admirable, ¿no? El hecho de que pues de que salga, ¿no? Salga, y como decías, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y pues el hecho de esforzarse, ¿no? Porque pues de alguna forma es con esa pasión, con ese amor, ¿no? Y es algo que no tiene, o sea, que no cuesta dinero, ¿no? Que se hace con el simple hecho de hacerlo por voluntad propia, ¿no? Por ese amor, ¿no? Por esa forma de decir, quiero ayudar en algo, ¿no? Quiero cambiar algo, ¿no? Pues no sé, Erika, que algo que más que nos quieras compartir, nos decías sobre los carteles, que también es una forma de... Sí, también ahí hemos hecho en esta campaña que estamos ya pues a poco de lanzar esto, pues no solamente ha sido un trabajo ahí de colaborativo de Radio Chilate, pues sino también de la Comisión de la Mujer allá de Ayutla de los Libres. Está Centro de Estudios Ecuménicos, que ha apoyado ahí, también CEAL, también Mujeres del Feminismo Comunitario, y que la palabra de todas ellas está en esos carteles, también visibilizando, ¿no?, esa violencia política que existe a las compañeras ahí en estos espacios, pero que pues estamos ocupándonos, ¿no? Estamos ocupando ya esos espacios porque nuestra voz y nuestra participación tiene que ser escuchada. Y desde todos lados, bueno, pues entender que no estamos ahí por querer mandar o por querer sobresalir con los compañeros, sino que debemos de seguir trabajando juntos, y que una comunidad, si no vamos de la mano hombres y mujeres, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Y que entonces sí, bueno, pues es justo lo que quiere este sistema, ¿no? Que nos fracturemos en las comunidades para que pues vaya ganando terreno. Y bueno, pues... algo también de lo que hemos colaborado ahí en Radio Chilate, bueno, pues es que sí, estamos un grupo ahí de hombres y mujeres, pero que también tenemos un consejo que nos vigila a nosotros, ¿no? Un consejo de personas sabias, de personas que tienen un camino en procesos de lucha. Entonces, ahí en la comunidad de Ayutla, bueno, pues algunas personas son parte de este consejo que nos vigilan, que están checando que nuestro material sea para todas las personas. Al principio era un poco difícil que la gente entendiera el contexto de que en Radio Chilate no se iban a tocar corridos, de que se iba a hablar de la manera más educada y adecuada, de que todos podíamos entrar en ese mundo, ¿no? Al inicio, pues sí, fue un poquito difícil. Los compañeros hombres ahí, que les mando pues un saludo a Charalito, a Berna, a Caletesavi, bueno, pues son compañeros de lucha, pero pues también tienen que entender el contexto de trabajar las masculinidades con nosotras mujeres, ¿no? Sí. Entonces también es un gran esfuerzo que están haciendo ellos, y también nosotras como mujeres, bueno, pues vámonos juntando en un mismo contexto donde todos podamos entrar, ¿no? Entonces ha sido un trabajo lindo. Todos quienes estamos ahí, pues hacemos un servicio comunitario. También hay mujeres, tenemos dos chayitos, tenemos a Flor, una servidora, y otro pequeño grupo de compañeros que también pues nos apoyan con todo con todo lo técnico, con todo lo que tenemos que también ir aprendiendo y reforzando, que está Sarel, Mauricio, Luisa, Luis, y pues un gran equipo que estamos ahí, ¿no? Entonces entender el contexto de que la opinión de todos también ahí sí se puede encajar en Radio Chilate, ¿no? Bueno, pues muchos saludos a nuestros compañeros de Radio Chilate, de allá de Ayutla de los Libres, y pues felicitarlos también porque pues no ha sido fácil un año, ¿no? Ha sido como un trabajo muy mucho de esmero, y sobre todo por, como lo decía, ¿no?, ganarse la confianza de la comunidad y de cambiar esa forma de ver, ¿no?, la radio, que solamente sea como corrido, ¿no?, sino que sea o algo otro comercial, ¿no? Exactamente, y pues te agradecemos muchísimo tu compartimiento, y pues vamos a seguir ahorita con un cortecito musical, y pues te agradecemos el que hayas estado con nosotras. ¿Algo más que quieras decir para finalizar? Sí, pues solo agradecer este espacio y desde luego, bueno, pues seguir construyendo este tipo de espacios para nuestras comunidades y sobre todo para las mujeres, que nuestra voz esté ahí, ¿no? Y saludos a todos quienes nos lograron sintonizar allá en Ayutla de los Libres, Guerrero, en este segundo encuentro de mujeres. Bueno. No, todavía no nos vamos a regresar con la compañera. No sé si la compañera ya se quiere ir. Vamos a regresar tal vez un momentito. Pero las vamos a dejar con una canción de una compañera igual de allá de la Costa Chica, que se llama Yamel. Y esto es una compañera que toda su familia son músicas. Y bueno, ella tiene en su voz y en su música pues una tradición pues de hace varios siglos, ¿no?, cantando. Entonces los vamos a dejar con ella, que es Yamel. Bonita Guajintepe, del estado de Guerrero, por verte ya regresé, para que veas que te quiero. Por verte ya regresé, para que veas que te quiero. Hermosa tierra costeña, aquí te estoy saludando, al compás de mi chilena que para ti estoy cantando. Al compás de mi chilena que para ti estoy cantando. Me pida Dios que al morir me deje de mensajero, para así poder venir a mi estado de Guerrero, donde yo empecé a vivir. Tierra que tanto quiero, donde yo empecé a vivir, la tierra que tanto quiero. De Jalisco es el tequila, de Oaxaca es el mezcal, y las mujeres más lindas solo en Guerrero se dan, y las mujeres más lindas solo en Guerrero se dan. Ya me voy a Guajintepe, pero no me voy por siempre, aquí te visitaré, mientras no venga la muerte. Aquí te visitaré, mientras no venga la muerte. Te pido a Dios que al morir me deje de mensajero, para así poder venir a mi estado de Guerrero, donde yo empecé a vivir. La tierra que tanto quiero, donde yo empecé a vivir, la tierra que tanto quiero. Estamos de regreso. Seguimos transmitiendo del segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI. Buenas tardes. Tenemos transmisión por internet y también desde la sintonía de Radio El Tepe. Pueden seguirnos con el hashtag CNI Mujeres que Luchan. Y pues tenemos todavía aquí a nuestra compañera Erika de Radio Chilate, que todavía tiene mucho que compartirnos. La habíamos despedido pensando en los tiempos, pero pues todavía tenemos un ratito. Acabamos de escuchar a Yamel, también ella ha visitado allá Radio Chilate, también nos dice la compañera que acabó de cumplir su aniversario. Sí, justamente, bueno, pues Yamel es de ahí, de nuestra región, pues ahí es también pues una compa ahí de la Radio Chilate, apenas cumplió un aniversario el dueto, y bueno, pues siempre es bien rico escucharla, ¿no? Su música, sus sones, y cómo también entender, hace apenas que cumplió su aniversario, el entender como mujer y como mujer de su familia, donde todos son músicos, pero que es la primer mujer que le entra a este rol, pues también nos platicaba cómo es bien, bien difícil, ¿no? Entonces, pues saluditos a Yamel si nos escucha allá en Ayutla de los Libres, ¿no? Un abrazote para ella. Bueno, pues también desde San Juan Volador, municipio de Pajapan, Veracruz, también le mandamos saludos y abrazos a Yamel. Pues también no es fácil, ¿no? Como cambiar las formas, ¿no? No es fácil, pero pues siempre es como con esa valentía y con esa lucha que tenemos las mujeres. Sí, es... pues sí, es también algo pues bien difícil, ¿no? De que a veces la familia entienda, pero pues cuando te apoya en estas pequeñas locuras, bueno, pues también es muy chido, ¿no? Que te apoye y te entienda. Pues yo soy madre, soy abuela, soy esposa, y entonces pues sí, es padre que tu familia te apoye, ¿no? En estar en estos espacios, y que bueno, pues tal vez ellos tuvieron allá en casa que hacer, aprender a este contexto de que todos debemos de colaborar en casita, para pues que también las mujeres que nos gusta estar en la lucha, pues podamos justamente estar en estos procesos de lucha, y que en la casa pues cada quien le entre, ¿no? Para que todos podamos caminar también desde la casa, si no, pues cómo construimos comunidad, ¿no? Bueno, Erika, más sobre tu trabajo, sobre el trabajo, bueno, del colectivo de Radio Chilate, que nos, sí, con las compañeras mujeres también de allá. De estos folletos, bueno, pues tenemos un folleto de comunidad y municipio, donde hablamos de territorios comunitarios y territorios políticos, y bueno, pues las comunidades, así como los hombres y las mujeres que viven en ellas, bueno, pues también son espacios vivos en constante movimiento. Las comunidades son unos espacios físicos y territoriales, también son espacios de relación y toma de decisiones en la vida común, y en ellas, bueno, pues se convive, se crece con personas, con sociedades, pero también se decide la vida común, ¿no? Ahí en las comunidades tomamos las decisiones de cómo va a caminar la comunidad, y entenderlo esto como el territorio político comunitario, bueno, pues que sea un espacio que se define, pero que ahí se disputa el poder y la decisión para la vida común también, ¿no? En estas culturas que nuestros abuelos y abuelas, pues también que ha existido esta desigualdad, y que personas que concentraban el poder, pues hubo culturas que se impusieron sobre otras y que cobraban tributos. Bueno, un ejemplo está el imperio de los aztecas, que bueno, este se extendió al norte y sur de México, pero pues bueno, que entendamos que también pues en aquellos ayeres, en aquellos momentos de nuestra historia, bueno, pues también existía un patriarcado para el que las mujeres pues tampoco podíamos participar, que muchas fueron utilizadas como mercancía, intercambios y alianzas para estos jerarcas de los imperios, y que estos pues fortalecían justo a ese imperio, ¿no? Y ese poder y esa desigualdad, bueno, pues pues la hemos ido trabajando a través de muchos, muchos años las mujeres, pero pues aquí seguimos, ¿no? Como en este espacio que nos hace concentrarnos hoy con mucho más mujeres, y entonces pues que tenemos que seguir trabajando todo este patriarcado, ¿no? Sí, pues también es como, no es tan fácil, ¿no? Porque no venimos luchando como con unos cuantos años, ¿no? Si no estamos hablando desde nuestros ancestros, las culturas que estuvieron mucho antes que nosotros, ¿no? Y que después viene la invasión española y nos pasa a joder más, otra, ¿no? Vez, ¿no? Y es como otra, no venimos luchando como con poco tiempo, ¿no? Sino sí, con todo lo que viene atrás, ¿no? Sí. Bueno, pues. Y pues entonces es una lucha que seguimos ahí en constante trabajando. Y bueno, pues en estos folletos que hemos trabajado, CEAL, el gobierno municipal a través de la Comisión de la Mujer, Radio Chilate, Centro de Estudios Ecuménicos y el feminismo comunitario ahí de la costa y montaña de Guerrero, bueno, pues hemos dicho que sin las mujeres ningún cambio en nuestros territorios comunitarios va a ser posible, ¿no? Pues muchas gracias, pues fuimos los primeritos que empezamos a, pues aquí nos presentaron el trabajo de Radio Chilate, comunidad y municipio, que son, se divide en tres secciones, La primera es comunidad de municipio, territorios comunitarios, territorios políticos. El segundo, mujeres y hombres, somos parte del territorio agrario. Y el tercero, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Y pues ya nos hablaba ella también del trabajo que han hecho mediante carteles y pues todo el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Ya desde hace un año, los felicitamos y pues que sigan para adelante, ¿no? Muchos aniversarios más y pues agradecemos muchísimo tu compartimiento, tu experiencia y sobre todo pues el hecho de venir hasta acá, ¿no? Sí, pues gracias a los compañeros que quedaron allá, ¿no? Que me dieron este mandato de venir aquí, pues primero compartir, ¿no? A mí me gusta mucho estos espacios porque regresas bien nutrida. Y el segundo mandato, bueno, pues es llevar algunas entrevistas, saludos allá para Radio Chilate. Así que bueno, pues voy a aprovechar para enviarles saluditos allá a todos que nos escuchan en Ayutla. Adelante. Al gobierno ahí, nuestro nuevo gobierno que tenemos en Ayutla por Usos y Costumbres, a todos por ese trabajo que están haciendo, que es un cambio que tendrá críticas, pero que era necesario. Y pues ahí para el colectivo de Radio Chilate, para Rafa Charalito, para Berna, para Flor, para Calete Savi, para las dos Chayitos y para todos quienes están confiando en que la radio sea una radio del pueblo y para el pueblo. Ok, pues muchas gracias. También nosotros desde Radio CNI Mujeres que Luchan ahorita, pues les mandamos saludos y abrazos a Radio Chilate. Pues vamos a seguir transmitiendo, en un momentito nos vamos a un corte musical y regresamos para seguir con este compartimiento de saberes y de experiencias. Pues muchas gracias. Y estamos transmitiendo desde la sintonía también de Radio Altepe y transmisión por internet y desde el FM 94.5 aquí en los municipios aledaños de San Juan Volador. Nos pueden seguir con el hashtag CNI Mujeres que Luchan y pues le damos muchas gracias a Erika y saludos y abrazos para Radio Chilate. Gracias. Les dejo este material. Cuatro naranjas corté, las puse a madurar. Cuatro naranjas corté, las puse a madurar. Si tú no las amas cuernas, yo sí las amo cornar. Si tú no las amas cuernas, yo sí las amo. Déjala que vaya, que ella volverá. Déjala que vaya, que ella volverá. Si amores la llevan, se lo la traerán. Si amores la llevan, se lo la traerán. Quereré, quereré, quereré, quereré, quereré. Quereré, quereré, quereré, quereré, quereré. Cuando le quitan el as, también la baraja siente cuando le quitan el as. ¿Cómo no he de sentir yo si me dejas y te vas?